parte defensiva siempre cumple y fue importante. En Salta Basket, 23 puntos para Thornton, 5 rebotes y 2 asistencias. 16 para Harris, 11 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias para Espinosa, pero creo que más allá de haber perdido el partido, la pérdida más grande en la noche de ayer la tuvo por la lesión de Diego Gervaudo. Y más teniendo en cuenta que se viene Quilmes. Y más teniendo en cuenta que se viene Quilmes y que Diego Gervaudo es una pieza fundamental en este equipo. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Hola Fabián, buen día. Buen día a todos por ahí. Bueno, contanos qué pasó. La verdad que no sé en qué momento me rompí el dedo, si fue en un rebote, después cuando sale picando Nico Llanela, que lo quiero frenar haciendo un contraataque y le pego a la pelota. La verdad que no me di cuenta en esa situación, pero yo creo que venía de antes ya con el dolor en el dedo, ¿no? ¿Qué te rompiste exactamente? Me rompí el... En realidad no le quise preguntar mucho al doctor, ¿viste? Estaba con mucha bronca, pero es el dedo, el del medio, digamos, la parte de arriba, una fetita de la punta del dedo, digamos. ¿Y ya tenés los estudios? ¿Sabés qué grado de lesión tenés? Sí, tengo una pequeña fracturita ahí en el dedo, pero bueno, tomé la decisión que voy a seguir jugando. Ah, mira. No voy a parar. Vamos a ver cómo lo vamos llevando con el tema del dolor, con antiinflamatorio y esas cosas, así que nada. ¿Te duele mucho ahora, por ejemplo? Ahora sí, hoy me amanecí más dolorido, pero bueno, lo bueno que yo tengo el umbral de dolor un poco alto y eso también va a ayudar un poco también, ¿no? Así sí. que nada, si no tengo que parar 2 meses y eso no lo quiero hacer. Mano derecha, ¿no? Mano izquierda. Ah, izquierda. Ah, perfecto. Es la que no uso tanto, así claro, que claro, por eso mismo. Por eso por ahí. No, pero tiene que ver. Si vos me decís que es la mano hábil tuya, la que tenés que subir la pelota todo el tiempo o aquella que tenés que hacer los mejores pases o tenés que tirar al aro, siempre es un poco más complicado. Sí, ni hablar. O sea que si te operabas parabas 2 meses. 2 meses, sí. 2 meses. ¿Y por ahora no vas a parar? No voy a parar. Si me tengo que operar, la operación en realidad es más estética que otra cosa, ¿no? Porque te queda el dedo, la punta del dedo un poco caída. Pero si no, tengo que, con fisio y todo, tengo que parar entre cerca de 2 meses. Así que seguramente que voy a seguir jugando. Bueno, una buena noticia para De Checo y para Salta Basket, para tu equipo, el esfuerzo que vas a hacer para poder estar. Diego, cuando agarraste una pelota que habían tirado de tres, no me acuerdo quién, que justo te tiraste de cabeza, ¿ahí puede ser que hayas sentido el primer dolor? Vos sabés que puede ser, pero se me cayó Ale 10 más que todo en la mano derecha. Ay, ¿qué querés? En la mano derecha. Ah, pero en la derecha, ¿no? En la derecha, ¿viste? Y después cuando voy al ataque así, Ricky Harry me pasa la pelota y siento, ¿viste? En el dedo, como que lo tenía, no sé si salió del lugar o algo, ¿viste? Lo tenía medio doblado. Y cuando sale en contraataque una jugada de Nico Llanela, medio que le toco la pelota y ahí lo siento más. Yo creo que, la verdad que no me di cuenta cuando fue. No te puedo decir el punto exacto porque... Yo lo sentí en otra jugada. Lo mejor fue en la jugada del rebote, seguramente, porque otro roce, viste, no, claro. No tuve. ¿Esta determinación de no operarte pasa por el momento de Salta Basket? Sí, por mí, por Salta Basket, por todo, porque la verdad que me propuse un año de tratar de no tener lesiones. Son esto la verdad que ya me tiene un poco cansado, ¿no? Por el tema de que son lesiones que uno no se la espera nunca, ¿no? Pues vos decís, bueno, te desgarrá, listo, o sea, no, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, estas cosas sí, a uno lo jode mucho, pero nada, por los dos, por Salta Basket y por mí, ¿no? La última de mi parte, ¿cómo analizás este presente, ¿no? Porque habían sido la revelación de Super 20, vos, si bien ahora te afecta esta lesión, venías jugando en gran nivel, pero el equipo decayó un montón. ¿Qué se dice internamente? Sí, sabemos de la situación. Somos un equipo que por ahí muy inestable, ¿no? Vamos a Olímpico de la Banda y ganamos un partido contra Olímpico muy muy bueno. Salimos de local ganando dos partidos, vamos a Olímpico, ganamos uno de visitante, después volvemos a nuestra cancha que supuestamente teníamos que estar bien, que pegar la levantada, y perdemos dos partidos seguidos. Somos un equipo muy inestable. Y bueno, y lo del Super 20, sí, estamos muy lejos de ese nivel. Hay que saber también que los equipos de la Liga y la Liga Nacional es otra cosa, ¿no? Los equipos de la Liga ya te conocen, sabe cómo juega Saltabac, y ahí es cuando se pone más difícil. Así que nada, todavía falta mucho. Nosotros sabemos que tenemos que cambiar la cabeza para cambiar esta situación, ¿no? Pese a que falta mucho, me imagino que van a vivir como dos finales o dos partidos aparte, los próximos, que van a ser contra Quilmes y contra Argentinos. Solamente mañana Quilmes y en tres días Argentinos Junín. Sí, son partidos clave para nosotros, partidos clave, porque ganando mañana nos vamos bastante más arriba. Si perdés te queda en el mismo lugar. Está medio rara también la liga, ¿no? Yo creo que hay un lote que se ha formado abajo que creo que en esas posiciones nosotros vamos a tener que lidiar, ¿no? Diego, lo mejor para vos, lo mejor para Salta, en esta primera incursión en la Liga Nacional de Básquetbol. Ojalá que puedas mantenerte en toda la competencia, bueno, con este dolor, y que se te vaya el dolor, ¿no? Pero quiero decir, sin operarte la mano. Y bueno, a seguir para adelante, ¿eh? A seguir para adelante, que se puede todavía. Sí, ni hablar. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Bueno, Diego Gerbaudo, pasaba por acá confirmando que va a jugar, que no se va a operar.